Llega la parte bonita después de la interrupción. Entonces quédense con esta cosa, porque digo, en hora y media da para lo que da, pero es un país y es un trozo de continente, ¿no? Bueno, no es un continente, pero en una región geográfica extraordinariamente rica, extraordinariamente compleja, pero transida de problemas que están en parte heredados de la dominación colonial europea y en parte también el resultado de las políticas inherentes, muchas veces basadas en una profunda injusticia social, con altas tasas, por ejemplo, de alfabetización y sobre todo de egresados universitarios, pero con estructuras económicas en los tres países que impiden la inserción laboral de esos egresados universitarios. Si les suena, pues también sí, está bien. Bueno, la Guerra Civil Argelina quizás el momento, hay muchos, pero un momento y que tiene que ver con esa cultura audiovisual que hablábamos la semana pasada, es este. En 1992, a ver si sale. Ay, es que... No, lo vamos a ver ahora, no te preocupes. Entonces, este es un momento, yo no les traduzco. Este es el presidente de Argelia. Ay, Dios, se me ha ido la luz. Se lo digo, no, en el año 92. Ay, Dios. No, ahorita te acuerdas. Sí, no, porque es importante, por supuesto. Bueno, ahora mismo me acuerdo de estas cosas que ahora lo checo con las notas y... Simplemente vean, está dando un discurso público, está dando un discurso público y ocurre lo que va a pasar. Ahí está. ¿Y por qué esto no está? Ay, como un atentado. ¿Qué es eso? ¿Lo matan? ¿Una bomba? ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? En vivo. Wow. En vivo y en directo, efectivamente. Matan al presidente de Argelia en vivo y en directo. El presidente de Argelia es ese señor que está ahí. ¡Guau! Wow. ¡Qué bárbaro! ¿Y este? Pues ese pobre hombre que le pilló al lado. Bueno, de hecho era el ministro de Educación. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Sacándole. En el año 92. ¿No le dejaron terminar? Sí. Entonces... El nivel de violencia de la Guerra Civil Argelina fue de tal calibre que se echaron al presidente de la República en vivo y en directo. Este presidente de la República, que enseguida les digo el nombre, perdón. ¡Qué horror! Eso fue en 1992, ¿verdad? Sí. Y recién empezada la... En 1993, perdón, porque dije 92, pero es 93. Sí. Recién empezada la... no declarada guerra civil, pero porque no sea declarada no significa que sea menos real. Y ahora les cuento por qué no, o sea, el personaje tiene su importancia. O sea, bonito, bonito. No, fue una desgracia con todas las letras. El 29 de junio de 1992, perdón, sí era el 92, sí me acuerdo. Se llama Mohamed Bouriaf. Bueno, ¿quién era este señor? Pues este señor es un Felipe Ángeles argelino, siguiendo con el símil mexicano. Para Mohamed que... Bouriaf. Fue un militante de la primera hora, ¿no? Como se dice, que estuvo en la lucha por independencia desde el principio, que sufrió torturas a menos los franceses, que se integró en la nueva, incipiente, ilusionante República Democrática y Popular de Argelia a partir del 62, que sufrió varias purgas políticas, que se exilió un par de veces y que llega como una solución de compromiso entre diversas facciones, tanto del régimen como de la oposición. No de la oposición islamista armada, pero sí de varios sectores de la oposición liberal, de la oposición socialdemócrata y, digamos, del islamismo, para que me entiendan, de centro, ¿no? No se llaman así, pero para que me entiendan, ¿no? Entonces, este es una esperanza blanca para llevar a Argelia hacia una solución democrática, porque la guerra civil estalla, porque las primeras elecciones democráticas en Argelia, que son en el año 91, o sea, democráticas en el sentido de las mexicanas del año 2000, ¿no? Porque de elecciones había del año 72, al estilo de Chihuahua, o sea, ¿no? Lo mismo que pasaba aquí, pues pasaba allí. Entonces, las primeras elecciones democráticas las gana el islamismo, es decir, el Frente de Liberación. El Frente Islámico de Liberación. El FIL. bueno, el Partido Islamista, perdón, porque se me ha vuelto a ir de la cabeza. El Partido Islamista, ahora me vendrá. El Partido Islamista gana democrática limpiamente las elecciones. Y el ejército, el día después, se cae el sistema, que también me sonará, y da un golpe de Estado. Con todas las letras. ¿No? Eso la semana que viene en Turquía lo vamos a ver también varias veces. Entonces, eso es el inicio de la guerra civil. ¿Sí? Unas elecciones amañadas. O no amañadas, sino más bien un resultado de las elecciones no reconocido por el poder. Entonces, estalla una tremenda violencia en ese primer año, llega Mohamed Boudiaf, pues una figura de prestigio, es una figura, un patriota, es alguien además con, bueno, intachables, digamos, credenciales como administrador, pero se lo echa. Y eso genera 9 años, casi 10, de guerra civil, hasta los acuerdos de 2002. Entonces llevan 17 años de paz, sus problemillas, pero de paz. Digo, no tiene nada que ver la Argelia de ahora con la Argelia de 2002. Resultado, pues esta canción. Esta canción no tiene nada de político, pero tiene mucho de argelino. Entonces, les voy a pedir un pequeño ejercicio muy sencillo. Asumo que nadie sabe árabe argelino. Sabía que Maribel tenía talentos ocultos que les engañaba, de ahí su interés en el mundo islámico. Entonces, el videoclip lo vamos a ver, no dura mucho, lo vamos a ver, no van a entender nada, ese es el propósito. Y luego vemos, hacemos un pequeño ejercicio, qué está contando el video, ¿no? Les voy a preguntar. Y luego vemos qué dice la letra de la canción. ¿Qué es la letra que mandaste? Es que tú, claro, te quedas adelante, seguro que eres la primera de la clase, te pones en la primera fila, levantabas la mano a la maestra. Yo quiero responder. Miss. Ya veremos si lo es o no lo es, porque de hecho hay dos canciones, esta y otra. Ya, ya veremos. A ver. Vamos a ver. Está grabando. Es que ya después de lo del otro día ya tengo sudores fríos con lo de la grabación. Bueno, entonces, vemos la canción y luego discutimos qué les parece que está contando la... O sea, me da igual si les gusta o no. Lo que quiero es que me digan qué les parece que cuenta la canción. I'm Sí, sí. Kuntit Guli. Sí. Kuntit Guli, ahora lo mismo, ¿no? Kuntit Guli. Cuando estaban juntos y luego ya no están, y entonces la pinta de memoria y es lo que tiene cortado en su corazón. Su corazoncito. Ya te lo sabías. Tú también sabías, ¿sabes? El árabe. A ver, estudiaron en la misma escuela. ¿Qué les iba a decir? ¿Hay consenso entre el respetable público? ¿Eso es lo que cuenta la canción? Sí. Pues esta es una canción de amor, de desamor. Sí, desamor. O sea, como de banda, pero mejor hecha. Sí, ustedes no tienen alumnos de la UNA, pero yo sí. Bueno, de lloranza. De lloranza, de tristeza. Muy bien. ¿Cómo van vestidos estos dos mocinos? Modernos. Podría ser actuales. De Maribel, a la europea, actuales. O sea que podrían ser vecinos de la Roma Condesa. Totalmente. El escándalo, ya, eso es naco con la Roma Condesa. Pero él sí se ve más clarito. Ellos sí se ven más clarito. ¿Se han fijado qué está leyendo ella al principio del videoclip? Pero voy a quitar la música para... ¿Ya te vas? ¿Está Mónica, ya te vas? Ah, pues, sí. Quédala. ¿Se han fijado el libro que está leyendo ella? ¿Qué es eso? Pintura. Pintura. A ver si sale en la mesa. Este pensé que era otro, pensé que había dos hombres. No, ya. A ver si sale un momentito el libro, que sí sale. Pero no sale. No, sale la portada, a lo mejor no sale. Pero no se ve. Sí. En un momento, pero bueno, hay que tener el ojo entrenado porque pues yo he utilizado varias veces esta canción en clases, entonces pues ya lo he visto. Se ve que el libro está en francés. Ella está leyendo en francés. ¿Son pieds noirs? Pues para ser pieds noirs tendrían que ser francés, ciudadanos franceses nacidos en Argelia. Y esos todos, como verán la semana que viene con la película, este título horroroso, que es un toque de canela, que es Politique y Cuisine. Pues una cosa muy del siglo XX son las limpiezas étnicas y los intercambios de población, y eso es lo que ocurre en Argelia, eso es lo que, ya verán, ocurre entre Turquía y Grecia en los años 50 y 60. Él parece más argelino que ella. ¿Y ella? Ella podría ser un poco más europea, pero también se me haga. ¿Y por qué? Por sus rasgos, ¿no? ¿Y por qué? No, por su vestimenta, su arreglo. Y tú también, María, si te lanzas. Yo también. ¿Van? ¿Pero en qué se diferencia la vestimenta de él de la de ella? Ya les digo yo, en nada. Nativo, ¿no? En nada. No se diferencia en nada. Los dos van vestidos igual. O sea, digamos, con el mismo estilo, estilacho, más bien. Pero es totalmente europeizado. Pues, sí, exactamente. Si árabe, ella tiene escote. Es totalmente europeizado. Parte de la música tiene una reminiscencia, bueno, más que una reminiscencia, tiene una influencia folk, cuando toca el violín. El violín, ojo, es un instrumento tradicional de la música del norte de África. O sea, no lo trae nadie, lo está ahí desde hace siglos. Pero esa manera de tocar el violín sí que no es del norte de África. Sin embargo, el ritmo de la canción enlaza con los ritmos populares de la música, vamos a decir árabe para entenderlo. Y el canto también. Norteafricana. El canto sobre todo porque como está cantando en árabe argelino, pues claro. Suena árabe argelino, no, pero en realidad el ritmo y la pauta es, claramente tiene una influencia por ahí de un tipo de música que van a ver después en la siguiente canción que vamos a oír. ¿Les gusta Siwatanejo? Sí, ¿no? Pues casi podría ser más pelón, pero Siwatanejo. Está pintando una cara que es llama ella. La atención porque uno diría, pero espérate, los musulmanes no pintan, es ella. Los musulmanes no pintan cara. Bueno, era demostrando un sí, si puede pintar cara, sí, tiene. Parte de esa, de ese hibridismo cultural es que él está utilizando un arte netamente árabe islámico, que es la caligrafía. Caligrafía adaptada a lo que él quiera, es un estilo caligráfico un poco particular, cúfico, en fin, propio norte de África, pero caligrafía árabe. Para resolver el misterio es la letra de la canción. O sea, lo que está escribiendo en la pared es la letra de la canción. Entonces, ¿qué más, qué más, qué más? Cuando uno piensa, eso es la letra de la canción. Cuando uno piensa, y los colores son típicos del norte de África, ese azul celeste sí. tan intenso y ese blanco, y esa es la combinación que van a ver casi desde la Goulette, porque Túnez es así, todo Túnez es así, blanco y azul, con ese azul celeste, usan celulares, se tocan, pero si se acuerdan de Un verano en la Goulette, no es tan distinto, claro, trasladado a los años 60, que es cuando se supone que está rodada la Goulette, en el verano de 1967, en realidad es una película de 1996, pero se supone que está en el verano de 1967, pero en realidad esa manera de vestir y esas maneras, si quieren, por resumir un poco vulgarmente, mediterráneas de estar en el mundo, pues son perfectamente, digamos, comparables a lo que ustedes ven en la Goulette. Eso es la ciudad que... La ciudad que sale en el videoclip es Orán, porque es de donde es el grupo musical, que sigue existiendo. Es una canción que tiene como 4 años, fue de las primeras que sacaron. A mí me viene muy bien, luego tienen otras más interesantes, todos han ido más como por la música árabe, que es Orán. Orán es una ciudad, como decía un escritor argelino en árabe, así bastante, bastante mañoso y bastante barrio bajero. Es una ciudad, me van ustedes a permitir, de músicos y putas. Así le llamaban, ¿no? Y así lo dice en árabe, ¿no? Harani Medinet el Mosepeyen o al Pajrat. Es una ciudad de músicos y prostitutas, pero no dice prostitutas, dice una palabra más fuerte. Entonces es una ciudad mediterránea con un puerto por el que ha pasado todo personaje imaginable. De hecho, durante un tiempo bastante largo, casi 50 años, fue una ciudad disque española, fue una ciudad bajo dominio de Felipe II, primero Carlos V, luego Felipe II. Entonces, fue una ciudad llena de judíos, buena parte de ese mundo barrio bajero y de músicos eran judíos hasta los años 60. Hay, en Claro Video hace tiempo estaba, ya no sé si sigue, un documental, a mí me pareció muy bonito, pero claro, tengo cierta predilección por esta parte del mundo, que se llama El Gusto, así como suena El Gusto, que era un antiguo bar musical bastante lumpen y bastante así portuario, de Orán, donde buena parte de los músicos eran judíos, y lo que van es a grabar a esos músicos, los reúnen para hacer un concierto, una especie de Buenavista Social Club, pero en árabe argelino, porque pues ya están viejitos y ya, de hecho, no quedan muchos. Pero es ese mundo cultural, y ese mundo cultural pervive después de la Guerra Civil de Argelia y después de la Guerra de Independencia Argelina, ¿no? Cada una más bruta y más brutal, que también fue brutal en términos ideológicos. Porque como a veces se dice, en la ciudad asediada cualquier disidencia es traición. Entonces, los islamistas, pues a cualquiera que no fuera demasiado de su cuerda, pues le degollaban, y el ejército, al que sospechara que no era muy de su cuerda, pues también se lo echaban, ¿no? Entonces, eso desde luego en términos culturales fue una tremenda desgracia. Y vamos a ver, si les parece, van a sus celulares, ahora sí, y recuperan eso, ese texto que les mandé. ¿Ha llegado? Cuando ustedes me digan. Cuando... ¿Ya lo tienen todas? Sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar desde el principio. Kuntet Ghuli, de hecho la canción se llama Kuntet Ghuli, ¿no? Tú decías. Sí, sí, tú decías. En árabe. En árabe, por favor. El árabe, hombre, es una lengua bonita. Entonces empieza la... ¡Ay, Dios! La canción. Vas a ver cómo sí se la sabe la verdad. Sí, ya, ya. La güera en realidad la llaman Alhambre, ya la güera. Ah, aquí se ve el principio de la... Perdón. Ay, Dios. Ya. Es que es un poco muy grave también. Wallah. al principio del video, soñaba, se ve el libro, está leyendo en francés. De hecho, es Le Livre de Poche, o sea, se ve rápidamente hasta la colección editorial que está leyendo la chava, la morra, como dicen los niños de la UNAM. Ahora sí. El chavo en la canción pronuncia una palabra que todas conocen, Ahbibi. Kutitruli entaya Ahbibi. Tú me decías que tú eras mi amor, Ahbibi. Ahbibti podrían decir por ser una chica, pero bueno. Ok. Sigamos aquí con esta historia tremenda de Banda Max. Había sus momentos y sus otros momentos. Ya podemos bailar hoy, ¿no? O sea, el lunes que viene, si quieres, se pueden lanzar a bailar. Exactamente. Te mando la canción turca, si quieres, para que vayas. La semana que viene nos toca Turquía. Donde yo me siento como en mi casa todavía hoy, pues en el Magreb, particularmente en Túnez, en Marruecos. Entonces me sale natural hacer así, porque las palmas en el Magreb se dan así, o sea, así vas marcando el ritmo, una diferencia con otras. Bueno, muy bien, entonces, vamos a ir. ¿Cómo se llama la canción? Hay algo por ahí que está comiéndose la parte izquierda de la pantalla, bueno, de la pared. Las palomitas. Vamos a mover las palomitas. ¿La canción cuál es el nombre de la canción? La canción se llama Kunti Tuguli. Las dos primeras palabras. Es decir, tú decías. Kunti Tuguli es tú decías. Entonces, simplemente les quiero hacer notar eso, que traspasa y permea todo el mundo árabe islámico, todo el mundo, digamos, de estas civilizaciones islámicas más allá del norte de África, desde casi su mismo inicio, que es la palabra escrita. Pero la palabra escrita es a la vez arte plástica, es pintura. Entonces, la van a encontrar a lo largo de todo el mundo islámico, y es un detalle que a mí, la verdad, me pareció muy bello, muy, muy hasta tierno, que estos chavos, que pues sí, son chavos Roma Condesa, pero versión Norán, aún así insistan en ese valor de la caligrafía árabe como expresión cultural que no tiene nada, ni que no tiene por qué tener nada de religioso, particularmente aquí la religión da igual, no sabemos qué tan religiosos son, si es que lo son, a lo mejor no lo son, a lo mejor sí lo son, da lo mismo, digamos, es una canción pop, pero árabe, en línea con cualquier otra cosa. Y un amigo, que espero ver después de muchos años de carretearnos por fin este diciembre, porque voy a ir a su ciudad en España, un arabista, puso, él es profesor de árabe, ya le digo, no nos conocemos, somos amigos virtuales desde hace muchos años, y puso una vez esa metáfora que tienen abajo, que a mí me parece muy bella. La escritura árabe es un pentagrama, se escribe en un pentagrama imaginario, lo rojo es la base de la palabra, lo otro son las claves que modifican la palabra, ¿no? Entonces a mí me parece una cosa muy bella, porque tiene algo de eso, ¿no? El árabe, que no escribe normalmente las vocales, es un poco como los músicos, cuando tú lo lees lo tienes que interpretar, la escritura árabe. Pero más allá de ello, muchas civilizaciones islámicas, históricamente todas, ¿no? Poco a poco algunas pues, han utilizado el cirílico, han utilizado el alfabeto latino, pero en origen todas utilizaban esta, a mí me parece que maravillosa forma de expresión, que es la caligrafía en origen árabe. ¿Qué dice ahí, Jesús? Abajo dice, recibirá, yastaqbal, es un verbo, o sea, es una palabra, o sea, esto lo utiliza en clase él para decir, fíjense, lo que importa es lo rojo, lo otro son accidentes que hay que tener en cuenta, lo azul siempre se escribe, lo verde no se escribe normalmente porque son las vocales. Entonces, bueno. El alfabeto te lo aprendes en 15 días. No, pero si no hay vocales, ¿cómo interpreta varias palabras? Porque primero es que tú estás acostumbrado a aprender desde lo escrito al oral. El árabe y muchas lenguas, y en realidad tu madre no te enseñó a hablar, digo tu madre porque por eso son lenguas maternas, no te enseñó a hablar las lenguas que tú hables como maternas, que no sé si es una o son varias, no te enseñó primero a escribir y luego a hablar, te enseñó a hablar y luego a escribir. Y de hecho no te enseñó a escribir seguramente ni tu madre, bueno, a lo mejor sí, pero muchas veces no es. Entonces ese es un poco el cambio que uno tiene que hacer. Primero aprendes el idioma, en realidad hoy en día lo aprendes a la vez, obviamente, ¿no? Las competencias lectoescritoras se aprenden a la vez que la competencia oral. Pero bueno, primero aprendes a hablar y luego te das cuenta de que tú, como el árabe tiene estructuras morfológicas muy fijas, puedes suplir sin ningún problema esas vocales. O sea, tú ya sabes qué vocales va a haber, porque siempre son las mismas en las mismas posiciones. Y esto es un poco la teoría, luego la realidad a veces no es así. También puede ser, si lo haces gutural, también cambia y si lo hacemos... Sí, pero es que esos son sonidos distintos. O sea, no pienses en los tonos del chino, ¿eh? No, o sea, son letras que siempre caen igual y no se modifican por los tonos. E incluso el chino en los tonos es una cosa occidental que... es que tiene 7 tonos. No, lo que tiene son 7 sonidos fonológicamente distintos. Que es lo mismo que haces cuando tú aprendes inglés, porque allí se llaman tonos, pero no hay mucha diferencia. No, los idiomas simplemente lo que hay que dedicarles es horas y tener un buen maestro o maestra, eso sí. Pero una vez que tienes horas, pues todo sale, al chino, al swahili, lo que toque. Bueno, para irnos acercando un poquito hacia el final, en este caso Argelia es una expresión muy fidedigna, no solo de una cultura híbrida, sino particularmente del problema de esa intersección social y cultural que supone el Mediterráneo. Y en este caso muy concreto me refiero, y ya lo han nombrado ustedes, es como el primer reflejo, relativamente poca gente en México conoce, o por lo menos una cierta clase social en México, conoce Argelia. No todavía tengo que conocer a alguien que conozca Argelia, pero mucha gente conoce Francia. Ya estaba en Francia, iba a ver muy seguido a Francia. Y en Francia hay muchos argelinos, hay muchos marroquíes, muchos. Entonces, de lo que estamos hablando es de emigración. Y la emigración a Occidente, a Europa y particularmente a Francia, es un elemento distintivo no solo de Argelia, sino de todo el Magreb. Eso es lo que veían en parte también en la Goulet, eso es lo que pasa al final de la película, ¿no? En ese caso, por motivos en parte políticos, en parte económicos, la población judía de la Goulet va a emigrar, la población italiana de la Goulet, que en realidad llevan, los judíos llevan miles de años, literalmente, es quizás la población judía más antigua del norte de África, siguen viviendo, no en la Goulet, ya queda prácticamente nadie, unos viejitos en una una casa asilo, en una casa de retiro. Pero bueno, en una isla muy bonita que se llama la isla de Yerba, está en el sur de Túnez, pues sigue habiendo una comunidad judía funcional, floreciente y de hecho con un índice de natalidad bastante elevado. Pero pues ya son reliquias de lo que en otro momento fueron grandes comunidades, pues lo fueron grandes comunidades en todo el Magreb, ¿no? Bueno, pues lo que ustedes ven en Francia y lo que ven en muchas películas ya es el resultado de otra emigración, una emigración fundamentalmente económica. Hay también refugiados políticos, por eso mismo que les cuento, porque bueno, la historia política de Marruecos, de Argelia y de Túnez pues ha sido cuando menos compleja después de las independencias, antes también, pero después de las independencias también, y eso ha ocasionado ciertamente refugiados políticos, pero sobre todo han sido económicos. La emigración siempre es una ruptura, siempre es algo que se quiebra en algo muy profundo, para empezar a nivel lingüístico. Los argelinos llegan a Francia hablando un excelente francés, la mayor parte de ellos. Bueno, quizás en los años 60 no tanto, porque emigró gente realmente pues, de una clase social muy baja, que apenas habían aprendido francés más que, ¿no? Pues, de bourgeoisie, como se dice en francés, ¿no? Para aclararse un poco por la vida. Pero bueno, sí hay mucha gente que sabe muy bien francés, pero aún así es una ruptura. Y de eso va la canción que van a oír. Aquí no la voy a traducir porque la tienen traducida al inglés, en subtítulos. Y es una traducción funcional. Está bien, para enterarnos de qué va, está bien. Lo que quiero que noten todas más o menos, si no saben, pues ya nos has dejado sin canción. Ay, perdón. Nos has dejado sin canción. O sea, ¿qué? Ya, está claro que no. ¡Censura! Sí, censura. Sí, esto es totalmente, esto es censura. ¿Qué si veo esto 4X? Entonces, la canción, un poco como el original de Un verano en la Goulette, que desgraciadamente no pudieron escuchar, digo, porque la versión era doblada, la canción es bilingüe. Pero bilingüe significa que a la vez están cantando en francés, un francés con un evidente acento argelino, el francés que se oye en Marsella, ¿no? Y en árabe argelino, ¿no? Entonces, la canción se llama el ferry, el babur. En árabe argelino, el ferry y el barco en general se dice al babur, es decir, el vapor, le vapeur. Y así se dice el barco, porque pues, el barco que llegaba en Nilo Tempore, pues era los antiguos vapores, ¿no? Y ya se quedó fosilizado. Y ya la frase principal de la canción, que la van a oír muchas veces, ya habla de esa hibridización lingüística, y por tanto cultural, y por tanto civilizatoria, entre todos estos componentes, pues de la bouillabaisse, un poco, ¿no? Magrebí. De la bouillabaisse marseillaise magrebí. Porque la frase principal es una mezcla de francés, y de árabe argelino, y de árabe argelino, que al menos en una de las palabras está al babur, que en realidad es una palabra francesa, estaba hace muchos años ya, hace casi 200 años, a la lengua argelina, porque la frase principal es y al babur, ya es el vocativo en árabe, y al babur, harrejni, la miser, de la miser, o sea, sácame de la miseria, harrejni es sácame, árabe de por bien. Harrejni, de la miseria. Harrejni. Harrejni. Es sal. Harrejtu es salir. Muy bien. Bueno, pues un detalle sobre el género musical al que se escribe esta canción. Yo a mí me da mucha ganas de bailar esto, pero me voy a reprimir. Me da mucha ganas de bailar esto. Pero me voy a reprimir. Porque lo vemos. Lo volvemos a poner. Hay que aplaudir como él dice. Es así. Así, se hace así, es una cosa un poco rara. No, además, ahí baila todo el mundo, eso es como los mexicanos. Oye, y el ruidito que hacen. Bueno, eso tiene una palabra preciosa en español que es lalalí. Lalalíes salen en el Quijote. Y las moras que hacen lalalíes. ¿Cómo hacen eso? Pues vea una boda de judíos árabes aquí en México y ya verás cómo lo oyes. Pues va a ver igual. Bueno, sí, ese pues es el canto de alegría que digamos está antropológicamente está confinada a las mujeres, es decir, las mujeres son las que hacen eso, los hombres no hacen eso, ¿no? Bueno, son de otra cosa. Sí, completamente, totalmente, sí, en todas las clases sociales, además. Pero lo hacen las mujeres, para todo, para cuando nace un niño o niña, para cuando se casan, para cuando gana la selección nacional, para cuando... Sí. Yo tengo amigas judías, a ver si la clase se pica en mi papá. Bueno, el género musical, porque es importante. El género musical es muy banda. O sea, realmente lo que van a ver es narcocorrido así duro. Ese género musical se llama shabi, es decir, en árabe, popular. Bueno, sí, es música popular. Pero eso indica específicamente un rango de géneros musicales propio de las clases hasta lumpen. O sea, este género musical nació en los prostíbulos del norte de África, sobre todo de Argelia y de Túnez. Y pues es la música que hoy se oye en las fiestas, también en Francia, ¿no? Y que es una música híbrida, una música, lo van a oír, inevitablemente árabe en su sentido más amplio, pero que ha metido todo tipo de influencias desde hace muchos años y que en este caso está mezclada, lo van a ver por ahí, y hasta hoy sigue funcionando así con un poco de rap. ¡Ay, qué diversión! Pues trascendió mucho todo ese tipo de música, porque ahorita en todos los lounges, en todos los grandes hoteles y eso, se pone música árabe. Árabe, sí, o sea, no lo que vas a oír, no, o sea, en el vestíbulo del Mayan Princess, esto así no te lo ponen. ¿El vestíbulo del Mayan Princess o en el vestíbulo? No sé si tiene prostíbulo el Mayan Princess, pero nunca se sabe. Sí, digamos que, como tantos otros fenómenos de la modernidad, se ha globalizado ciertos aspectos de la cultura en general, igual que tú comes chino. No, mi suegro, que es un judío árabe mexicano, más mexicano que Pedro Infante, porque le encanta el mariachi, pero a él le encanta el Hunan. No, digo, bueno, el Hunan, yo no he estado en mi vida en China, pero por lo visto sabe a chino, no sé. No, es cantonesa. Ah, es cantonesa. No es china, de hecho. Está bien. Bueno, entonces, ahora sí les pido, fíjense en los subtítulos, que es lo que les va a contar la letra de la canción, pero bueno, van a ver. Son dos raperos muy famosos, lo siguen siendo, siguen vivos. Y digo, pues ahí llevan en la escena musical. ¿Podemos bailar? Sí, todo lo que ustedes quieran. ¿No? ¿Ves que se está reprimiendo? No, yo. Es que no se reprima, no sabe, no sabe con quién está, ¿verdad, güerín? No sabe con quién está, pobre. No sabes con quién estás. No sabes con quién estás. No, pero me lo voy oliendo. Eso es como brasileño. Eso es Ángel. La canción, por cierto, se titula Partir Loin. Y el grupo, irse lejos. Y el grupo se llama Saint-Jésus, que es el prefijo de departamental de Marsella. Es de Argelia. Y el Babur es eso. Ven como no me, o sea, si tocan así la palma y los hombres bailan así. Sí. Fíjate bien, en ese paso. Eso no es Ángel, ¿eh? Lo que sale en esa es Marsella. No digo Marsella, París, perdón, es Montmartre. Eso es París, en conexión directa con Argelia. Han estado cantando en árabe, en francés, y esta parte ya está cantada en árabe. Y el estribillo es Yal Babur, Yal Mon Amour. Una mezcla de todo. Ese es el monumento a los mártires de San Argelia. Los mártires de la independencia. Ahora la vamos a... España en verano es esos coches con esas que están bajando de vacaciones a Marruecos y a Argelia. Lo más barato. Bueno, hoy ya no se ve tanto. Sí, sí, sí. Pero es un aspecto, yo creo, importante, ya que estamos hablando de todo esto. Del sentimiento de esta gente. Sí, aún actualmente, de hecho, Argelia, como saben, pasó un año 2018 bastante complejo. Hubo un golpe de estado médico que terminó echando a... Pues eso es una cosa muy del Magreb, ¿no? En Túnez también pasó en 1927. Los médicos, o sea, los militares convencen a los médicos de que hay que invalidar al presidente y entonces misteriosamente de un día para otro pues el presidente está, se enferma terriblemente, no se muere, pero lo mandan allá al retiro. Lo que quiero decir es que muchas veces, bueno, un poquito ya lo veíamos la semana pasada hablando del yihadismo, del salafismo yihadista, siempre hay que tener en cuenta estos factores sociales. Es decir, no es casualidad que en menos de 2 meses hayan estallado tremendas revueltas sociales en Latinoamérica. Claro. Por supuesto, ninguna explicación es absoluta, pero el índice de desigualdad, el famoso índice Gini, explica mucho. Y también explica mucho de qué puede pasar en un futuro, ¿no? Por lo tanto, no hay muy buena noticia para México. Bueno, en el norte de África, en todo el mundo islámico, hay, pues lo que es bien conocido para la sociología mexicana, un bono demográfico para el que los mercados laborales internos no responden. Y no responden desde hace 40 años, o sea, no es de ahora. Entonces, efectivamente hay una tremenda frustración. De hecho, esa frase que le ha llamado tanto la atención a Karen, dice, estoy humillado, pero en realidad, bueno, no en realidad, es una muy buena traducción, pero en realidad ese verbo significa quemar, quemarse. Y esa es la manera que en árabe del Magreb, que en árabe argelino, marroquí, tunecino, se llama lo que en México se llamaría, no se llamaba, ya casi no queda mexicano de esos, espaldas mojadas, es decir, los inmigrantes clandestinos. Es decir, es una palabra polisémica que sirve para decir estoy humillado y estoy quemado, es decir, me voy de inmigrante clandestino. Y eso es un poco lo que te está contando. O sea, yo me voy a Francia porque aquí ya no aguanto. Fíjense culturalmente en la tremenda hibridación lingüística, ¿no? Es casi, bueno, para los que nos gustan las lenguas, es casi una fuente de colores, ¿no? Es una fuente de chocolate, porque todo es una locura. En un momento dado, no lo han podido notar, pero el más flaquito, el 1-3 este. Ya vi el último, el que tiene un flaquito, repite varias veces, man ratiche l'occasion. Bueno, eso es todo a la vez. Eso es, por supuesto, en parte sintaxis árabe, ma-ish, que es la negación en árabe vernacular, pero el verbo raté en francés. Eso es lo que están oyendo. En rati es yo, je rate, pero en árabe. Y l'occasion, pues es francés. Man ratish l'occasion es árabe argelino 100%. O sea, mezclando todo el tiempo, igual que les decía, y al babur y al mon amour, harjni mel miser. O sea, sácame de la miseria. Y así toda la canción. Pero no te... Bueno, yo percibí que es una queja de los dos lados. O sea, tampoco está contento que esté en París. Es el mismo desarraigo que aquí. Efectivamente. O sea, eso es lo que... Y la mezcla de idiomas va a ser muy obvio. Claro. Sí, la mezcla de idiomas viene de casa, porque ¿sí? el árabe, digamos, magrebí, es un árabe muy interferido por el francés, sí, inevitablemente. Pero efectivamente, pero esto, completamente. Es que esos son los que se van de espaldas, muy bien, no, son de allá, claro, ni son de acá. Así es. Y siguen comiendo tortillas. La situación sigue idéntico del otro lado. Sí, claro. Pero ganan más dinero. Esa sensación, si no pertenece, esa sensación es lo que en árabe no se llama al-ghurba, no es decir, la extrañeza, sentirte garib, sentirte extraño, que también significa ser extranjero y sentirse raro toda la vez. Al-ghurba es esa sensación, es una especie de morriña, de añoranza, de saudade constante por una patria, por decirlo de alguna manera, una patria sentimental, que sabes que no ha existido, que no existe y a la que no puedes volver, ¿no? Sí, entonces, ese no lugar, ese Nepantla, no casi, es donde habita esa gran emigración. Claro, también hay que decir que en la Francia metropolitana, o por decirlo de alguna manera, ¿no?, en la Francia, en Italia también, donde hay muchos argelinos, hay más tunecinos todavía, pues ya son 4, 5, 6 generaciones, y entonces están pasando otras cosas. O sea, esta canción es una canción más bien de argelinos, una canción que debe tener ahora un poquito menos de 10 años, y ya está pasando otra cosa, pues ya hay otras identidades, la identidad de franceses de lejano recuerdo, digamos, magrebí, de lejano recuerdo. Ya han pasado muchos años, ya han pasado otras cosas, su lengua realmente es el francés. Pero nunca hay que olvidar, porque... Este es uno de los muelles del Sena, del año 61. No sé si se acuerda, pero dices, aquí ahogamos a aquellos. Hijo, pero no. Creo que eso es lo que pasa. ¿Es el 61? Sí, en plena guerra civil. Entonces, todas estas frases que, o sea, basta ya de ladrones de felinos, basta ya de vándalos de felinos, basta ya de fanfarrones de felinos, basta ya de gente que hace desmadre a felinos, basta ya de sifilíticos de felinos, forma parte del imaginario. O sea, el otro, sobre todo el otro árabe, y esta es una de las partes que no tengo un hablo porque se quedó en una de las partes más antiguas, pero el árabe, sobre todo en la modernidad colonial, es, y se ve por ejemplo en los cuadros de muchos orientalistas, en el caso de las mujeres, es la representación del eros, de la libido europea, o por lo menos una parte de esa libido europea. El otro es exótico, pero claro, eso tiene una doble lectura siempre muy peligrosa. Rápidamente puede ser el otro que trae enfermedades, el otro que no hace otra cosa que, ¿no?, ir abusando de las mujeres locales, vienen abusando de las mujeres, que tiene la representación. Basta ya de violadores argelinos, que pueden ser los que vienen de Estados Unidos, ¿no? Violadores. Es lo que mucho está pensando. Basta ya de proxenetas argelinos, o ya estamos hartos de locos argelinos, ya estamos hartos de asesinos argelinos. Pero estas frases podrían haber sido pronunciadas por un tem, por un delicto del Frente Nacional Francés, pero no son de 2015, ni 2014, ni 2010, son de 1961. 6-1, en plena, o sea, un año antes de la independencia, y la Gakai, que era una palabra que le encantaba a Sarkozy, ¿no? Yo vivía en Francia durante la presidencia de Sarkozy, entonces eso la Gakai le encantaba. Entonces, esa parte se tiene que tener en cuenta en todas las relaciones de todos los países árabo-islámicos con Occidente. Es inevitable, es lo que hay, si no nos gusta, pues qué pena no haber colonizado el mundo. Y forma parte, digamos, del trabajo que debería, y de hecho en parte está haciendo Occidente respecto de su propio pasado colonial. Ahora, la diversidad lingüística, cultural, es interna, es endógena. Estos son factores exógenos, pero también endógenos al propio Norte de África, en este caso, porque es el ejemplo que estamos tomando, y este es un ejemplo marroquí. Ahí lo que tienen es un cartel trilingüe, ¿no? En las tres dice lo mismo. El idioma de hasta arriba es el árabe normativo en este caso. El idioma de en medio es el bereber, escrito en el alfabeto indígena bereber, que se llama Tifinagh, da un poco igual, pues son esas letras. Si se acuerdan del paciente inglés, es lo que se ve cuando se estrella en el desierto, ¿no? Son esas letritas, pues sí. eso es bereber. Y abajo es el francés. El francés no es lengua nacional de ninguno de los tres países, pero es lengua oficial en los tres países. Mm. En los tres países del Magreb. Bueno, esto es un poco igual. Indonesia, qué chiquito, ¿eh? Sí, es el mismo. Tiene 10 millones de habitantes. Marruecos debe de rondar los 40 y tantos, 50 millones. Y Argelia debe rondar también los 50 millones. Y a veces se hace una rápida, es inevitable, todo lo hacemos yo también primero. No, y no necesariamente racistas, sencillamente forman parte de nuestra capacidad y de nuestro entendimiento del mundo. Y se hace una representación un poco racializada, o no tampoco, racializada. Bueno, el norte de África es todo esto. Son pelirrojos, y son bereberes, y son niños negros. Entonces, es también una extraordinaria complejidad genética que se ve reproducida en todas partes del mundo islámico. Sería una falsedad decir en el mundo islámico no hay racismo, no es verdad, sí lo hay. Sí lo hay de forma histórica, pero no es el racismo occidental. Es, digamos, un pre-racismo, ¿no? Una especie de prejuicio genealógico que además no se presenta siempre con los mismos rasgos, nunca mejor dicho, lo de los rasgos, ni con las mismas características que el racismo occidental que viene de una historia colonial detrás. Eso es un poco lo que hay en muchos países. Dicho esto, sí hay una enorme diversidad porque genéticamente, digamos, han sido civilizaciones que se han movido desde casi su mismo origen entre ellas, todo el tiempo. Como decía un amigo mío, dice un amigo muy gracioso, que es vasco, de Bilbao, dice, los califas de Córdoba podrían haber jugado en el Athletic de Bilbao. Yo no sé si conocen ustedes el Athletic de Bilbao, que es el equipo de Bilbao. El Athletic solo recibe jugadores vascos. Vascos, ojo, culturales. Es decir, del País Vasco de Navarra o del País Vasco francés. Bueno, ¿por qué dice eso de que los califas de Córdoba podrían haber jugado en el Athletic de Bilbao? Porque todos los califas de Córdoba tuvieron madres vascas, princesas vascas. Entonces los califas eran todos rubios con los ojos azules. Entonces, o sea, es una. Los califas de Córdoba tuvieron madres vascas. Sí, princesas vascas. Princesas de la corte de Pamplona, de la corte de Navarra. Porque, digamos, era otro gran reino cristiano de la época. Y una cosa era ser cristiano y otra cosa era, con perdón, ser pendejo. Entonces, ¿con quién te tenías que liar? Pues con el emperador de Córdoba, que era lo que tocaba, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, como no, tampoco se tenían que. Princesas vienen. Claro, princesas van, princesas vienen. Por supuesto, la herencia cultural. En Europa es muy obvia, lo de arriba, pues es Filip, esto es Filip, la frontera entre Argelia y Marruecos, es un oasis, Filip es un oasis, y esto es otro oasis, pero en el sur de España, esto es Elche. ¿Es qué? El Elche, una ciudad valenciana, que es el mayor palmeral de Europa. Las palmeras no llegaron solas, las trajeron los musulmanes, ¿no? Y ahí se quedaron. Y todo esto, digamos, son patrimonios compartidos. De hecho, si van a Valencia y ponen un poco la oreja y no se quedan solo en la Valencia turística, es hasta hoy aterrador el nivel de igualdad cultural que pueden tener con el norte de África. Hablan catalán, o sea, el catalán de Valencia, el valenciano, pero en formas de ser, en formas festivas, en maneras, es impresionante, hasta en relaciones familiares es impresionante, lo parecido que siguen siendo. 400 años después de la expulsión de los moriscos. Quiere decir que Valencia tuvo la mayor población en Europa musulmana hasta el siglo XVII. Muy bien, pues creo que ya. Bueno, pues esto, como les digo, este es el final. Este es el final del norte de África. La semana que viene vemos Turquía. ¿Por qué nos va a interesar Turquía? Ya les adelanto. Porque Turquía es el único país árabo-islámico que nunca ha sido colonizado por los europeos ni por nadie. Lo han intentado. Pero no lo han conseguido. Ellos, claro, ellos fueron un gran imperio global, colonizaron de alguna manera, curiosamente, bueno, no, ya lo veremos la semana que viene. Entonces les pido que intenten buscar tiempo. Cambié la película porque la otra era muy bonita, pero me viene. La otra es una película de la Turquía rural. Ah, la de la Bullet. Ah, sí, perdón. La de la Bullet, porque representa perfectamente todo esto. O sea, si se fijan. Las tres hacen ese pacto, no lo revelo para quien no lo haya visto, hacen ese pacto delante de la Virgen. Sí, eso es genial. Pero pues que la Virgen es la patrona de la Bullet y es venerada de alguna manera por todas las poblaciones de la Bullet. Y porque es un canto, en parte nostálgico y naif, en parte tiene parte de realidad, de un norte de África multicultural que fue y que en parte sigue siendo exactamente. O sea, eso es lo que me interesaba, exponerles. Por ejemplo, al final la clase ha ido por otro lado, pero muchas veces se habla del problema de la mujer en el mundo islámico. Bueno, sí, existe, es cierto. Pero esta película sirve para pensar en otras coordenadas. A ver si es que lo que tenemos es un problema general del estatus, el rol de la mujer dentro de sociedades patriarcales, en este caso mediterráneas. Porque si se fijan, judíos, moros y cristianos se comportan igual de patriarcales con sus respectivas mujeres, ¿no? Y luego es una comedia tierna, es una comedia agradable. Entonces a mí me parece que pedagógicamente tiene mucho valor. Y presentaba un poco esto que les contaba.